Bien, estamos ahora con el análisis posterior al partido de hoy miércoles, pendiente por la fecha número 2 del torneo clausura entre Mineros de Guayana, quien recibió en el CTE Cachamay a Estudiantes de Mérida. El partido acaba de finalizar con resultado de empate a un gol por bando. En un partido donde, según pudimos apreciar, el cuadro estudiantil se fue adelante en el marcador con gol de Jan Salazar, y todo parecía indicar, como siguió avanzando el partido, incluso en el segundo tiempo, que el cuadro de Mérida iba a sacar los 3 puntos, que lo iba a permitir acomodarse un poco más en lo que es la lucha por el descenso, y luego del buen partido que venía de haber realizado en Caracas, donde a pesar de caer derrotado, pues se vio muy bien el cuadro de Chuy Vera. A diferencia del cuadro de Carlos Maldonado, que con todo y que consiguió el triunfo ante Carabobo también en su casa, pues se la vio un poco complicada, ¿no? Últimamente le ha costado sacar los resultados y sobre todo anotar goles al cuadro guayanés. Y hoy ve complicada su situación, dado que cede 2 puntos, apenas logra sumar de a uno de local ante un rival en el papel accesible, llega apenas a 16 puntos en el clausura. Y bueno, complica un poco sus posibilidades para el título, considerando la supremacía del Club Deportivo Lara, que sigue con sus 20 puntos, y el Caracas, que aparentemente sería, creo que, el único rival que, digamos, lo que queda de torneo le podrá hacer frente al equipo de Eduardo Zaragoza. Mineros de Guayana, en el segundo tiempo, luego de una falta que cometieron en el área, fue de hecho expulsado el defensa estudiantil. Queda con 10 el cuadro de Mérida. El zurdo Rojas, Jorge Rojas, faltando 10 minutos logra anotar la pena máxima, pero lamentablemente para ellos no pudieron lograr los 3 puntos que era su meta en el día de hoy. Ve muy complicada su situación, con todo y que ahora para la próxima fecha el cuadro de Mineros sigue de local, esta vez le tocará recibir a el Atlético El Vigía, a ver si aún puede mantener en la pelea, pero cosa que lamentablemente para ellos se ve aún más reducida, Luis. Sí, sin duda alguna, el partido tuvo dos momentos de la mano del resultado. Esa victoria parcial que llevaba Estudiantes de Mérida, que veía cómo se alejaba muchísimo más del descenso, y cómo equipos como Tucanes y Carabobo deseaban, ¿no? Sin duda, la remontada de un club minerista que a la final llegó gracias a ese error de la defensa estudiantil y ese penal que concreta el zurdo Rojas. Pero sin duda se han visto, ya van, si nos ponemos a analizar bien y ahondar en detalle lo que es la actuación del equipo andino. Mérida, tanto el fin de semana pasado ante Caracas y ahora contra Minero, ha hecho dos muy buenos partidos. Se ve que la mano de Chuy Vera está allí presente, y que al parecer Chuy Vera es un hombre de retos, ¿no? Parece que si le pones las cosas difíciles con un equipo de menor calidad, te lo lleva para arriba y lo levanta. No así como le pasó con Táchira, que la directiva le regala una buena plantilla y bueno, los resultados simplemente no se le dieron. Pero en esta nueva etapa de Chuy Vera, aparte de que es su equipo, ¿no? De que lo siente más que cualquier otro, se puede decir, lo ha podido levantar. Se ve un buen estilo de juego, se ve fútbol en Estudiantes. Cachamay no es una plaza fácil, a pesar de que a Mineros no se le den los resultados, le cueste hacer el gol, no es una plaza fácil, y Estudiantes estuvo 80 minutos o más de 80 minutos llevándose los 3 puntos para Mérida. Sin embargo, este empate lo que hace es poner la tabla, ¿no?, un poco más cerrada, tanto arriba como la parte baja también, pues Estudiantes no saca esa diferencia que podía pretender para alejarse del descenso. Obviamente es un punto más tanto para Tucanes como para Carabobo, que tienen que sacar adelante, y Mineros, bueno, suma un puntito más en esa lucha por llegar al primer lugar, que ahora se le ve muchísimo más complicada. Sin embargo, destacamos que Mineros ahora queda en solitario con 16 puntos en el tercer lugar, mientras que Estudiantes está llegando en el torneo a 9 puntos, empatando al Real Sport Club y creo que superándolo en la onceava posición, mientras que en la acumulada Mineros llega a 45 puntos, se mantiene también de tercero en las dos tablas. Y bueno, Estudiantes, como decíamos, después de tener esos 3 puntos en la bolsa, ya casi asegurado, bueno, solamente logra sacar uno, llega a 20 puntos y se pone la situación a 2 puntos de Tucanes para la salvación, y ya son 5 puntos que tiene que remontar Carabobo, cosa que estábamos hablando en estos días cuando hicimos el análisis del Club Granate. Y bueno, si algo le podía pasar dentro de tantas cosas malas era que Estudiantes le sacara más ventaja para la salvación. Y bueno, Tucanes que debería luchar un poco menos, sin embargo creo que la realidad del equipo Tucanes no es nada placentera, y a pesar de que solo son 2 puntos de la salvación, les va a costar. Esperemos cómo se da la lucha en esa parte baja de la tabla, y bueno, para nosotros es bueno ver que a pesar de que son equipos grandes contra equipos pequeños, por llamarlo así, los resultados no muestran en cancha lo que de pronto puede mostrar una plantilla o una nómina de cada equipo. Y creo que Mineros sigue con este andar en el torneo, dudo mucho que pueda alcanzar a un inspirado Cede Lara, como ya lo hemos dicho. Bueno, este fue el resumen y el análisis del partido reprogramado por la fecha número 2, Mineros de Guayana 1, Estudiantes de Mérida 1. Nos vemos en la próxima para la previa de la jornada 10. Somos Actriz Deportes.